próximo festival que se llama Festival de la Radio Crea Tus Medios. Sigue en silencio. Hágale. Cuando quiera, estamos al aire, Oscar. Yo lo controlo a usted. Usted es el negro. La primera transmisión en directo desde Bogotá, Radio Aleta, transmitiendo. A ver, Luis Fernando. A los chicos que están adentro. Aquí, transmitiendo. Estamos desde Plataforma en la ciudad de Bogotá, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Estamos acá, la enésima, el Radio Laboratorio y la Radio Aleta, transmitiendo en vivo por internet. creatusmedios.hotglue.me. Entonces, pues acá ya por fin en directo, después de hacer los ajustes técnicos, tenemos al primer invitado. Recuerden que esto es un producto de un laboratorio colaborativo, participativo, con varias personas de la ciudad de Bogotá y muchos comunicadores populares, educadores, músicos, que estuvieron aquí acompañándonos en este Crea Tus Medios. Con el apoyo, obviamente, del Radio Laboratorio y la Enésima, venido desde la Calicomarca. Entonces, aquí tenemos al primer invitado, a Leonardo Puentes, músico, artista sonoro de aquí de la ciudad de Bogotá. ¿O me equivoco? De aquí, ¿no? Sí, aquí está. ¿Ya le abriste ahí o qué, Mauro? Sí, ya sonó. Sí, listo, mi hermano. Ya estamos arrancando acá este radiolaboratorio desde el espacio de Plataforma. Entonces vas a ser el primero que se ha montado ahí después de una transmisión de unos archivos que teníamos mientras hacíamos pruebas ya en vivo, en directo. Entonces, pues, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, nada, tenemos aquí pues varios archivos que tratan precisamente sobre el tema del radioarte. Algunas piezas que he hecho a lo largo de varios años. Y bueno, vamos con la primera, que se llama Transmisión Bilateral en Sol Bemol. Y mi bemol. ¿Era esa? Menos mal no era esa. Pero qué buena introducción, hay algo de ruido, porque esa es también la radio, ¿no? La radio experimental es ruidosa. Esta fue una pieza que hicimos en Buenos Aires, donde aprovechamos una transmisión en directo desde el Luna Park, donde se estaba interpretando una pieza de Haydn en vivo por la Orquesta Sinfónica, y a uno de nuestros colegas allá en Buenos Aires se coló y logró mandarnos la transmisión en vivo para el experimento en radio que íbamos a hacer. Por otro lado, desde Colombia, desde una emisora, estaban reproduciendo Alecumá. Eran dos temas que musicalmente podían yuxtaponerse, ya que las tonalidades de ambas, una iba en sol bemol y la otra en mi bemol, entonces compartían mucho el síntoma tonal. Entonces hicimos ahí un experimento de ambas transmisiones en vivo, y esta fue la grabación que quedó de eso. Bueno, espérate, antes de que le chutes ahí, vos trajiste acá una serie como... Ahorita podemos hablar un poco más de eso, pero ¿qué es eso? ¿Tenés un computador? Pues para que el oyente imagine acá, visualice. Listo. Y pues, ¿tenés como esto que son como cuatro pedales? Sí, aquí son unos procesadores de efectos, entonces lo que vamos a poner, pues en esencia son unas grabaciones de esas obras, y van a pasar aquí por un procesamiento de efectos en tiempo real, que son un oscilador de baja frecuencia, un repetidor o delay y un desfasador. Básicamente es eso. Bueno, listo, estamos acá en Crea Tus Medios desde el espacio de Plataforma, la Enésima, el Radio Laboratorio, Radio Aleta, transmitiendo con Leonardo Puentes. Chútele ahí al computador. Transmisión bilateral en sol bemol y mi bemol. Thank you. Listo, ahí teníamos. ¿Cómo es que se llamaba la pieza otra vez? Transmisión bilateral en sol bemol y mi bemol. Que está como larguito el nombre, ¿no? Algo largo, sí. ¿Y cuál fue como la inspiración de esta pieza? Aunque ahí nos estabas contando un poco, pero como de cuál fue el proceso mediante el cual salió, ¿no? En Argentina. Sí, nada, pues en ese año, en 2009, todavía estaban pues muy nuevo el tema de las radios por internet. Y ese fue uno de los primeros experimentos que se hizo de transmisión en vivo. Quisimos saber si se podía de pronto por colaboración con otras emisoras en otras partes. Logramos aquí conexión con una de las emisoras independientes de acá de la ciudad de Bogotá y desde Argentina. Entonces lo que hicimos fue precisamente que ellos nos enviaran algo de lo que estuvieran transmitiendo en vivo ellos, nosotros capturarlo por alguno de nuestros canales y en vivo y en directo también desde el Teatro Luna Park en Buenos Aires nos enviaba un infiltrado que teníamos allá grabando la orquesta, nos mandaba el tema de Haydn en sol bemol y esas dos cosas quisimos probar a ver si podíamos tratar de juxtaponerlas ambas en vivo y en directo y se logró. Creo que es muy a propósito de lo que estamos haciendo acá, ¿no? Como este laboratorio, ahí dijiste la juxtaposición. Es decir, como poner varias capas, el vivo, el pregrabado, la improvisación, cosas de pronto un poco ya planificadas, pero también con su componente en vivo como el que estabas haciendo. Es decir, esto es una radio libre, es una radio Exacto. abierta donde puede pasar de todo. Eso me encanta. Y de eso se trata. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos, Mauro, ahí en la consola? No sé si alguno de los asistentes al laboratorio, de los participantes más bien, ya está listo para montarse acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, listo.